¿Sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes, amigos y amigas del programa Con la casa en la mochila, que emitimos en el 101.8 frecuencia modulada de Zaragoza en Radio Topo. También nos podéis escuchar en directo desde cualquier punto donde os encontréis por streaming en la web radiotopo.org y cuando mejor os convenga en las plataformas en podcast donde subimos todos nuestros programas. La web de Radio Topo, iVoox, archive.org. Son las 6:02 de la tarde de hoy domingo 23 de mayo. En el programa que hemos preparado hoy vamos a hacer una denuncia de los hechos vandálicos que le han sucedido esta semana por tres veces al campamento Justicia, que de nuevo está en orden, y sobre una agresión sexual que sucedió el pasado domingo por la noche a una persona sin hogar. Estarán, como cada domingo, los compañeros y compañeras de Fundación Down con su sección. Las compañeras y compañeros del programa vamos a tener una tertulia sobre iniciativa y acciones que se están llevando a cabo en el mundo para visibilizar el sinhogarismo y luchar para su erradicación. Todo esto acompañado con música será nuestro programa Con la casa en la mochila 329. Ya llevamos unos pocos, un programa que le daba muy poca duración, pero pronto cumplimos 8 años. En esta emisora libre y autogestionada donde se da voz a los sin voz, Radio Topo. Con alguna interrupción por medio debido a causas ajenas a nuestra voluntad, problemas de salud, etcétera, que no hemos podido emitir, pero aquí continuamos con muchas ganas, un gran equipo que hace posible que sigamos en el 101.8 de la FM. Y después de toda esta parrafada, vamos a comenzar el programa. Antes de comenzar, quiero decir una cosa. Ayer uno de los que vino a la olla solidaria, pues ha encontrado trabajo. Es una persona que bueno, tiene una deuda de un alquiler. Fallecieron sus padres en el año pasado, los dos. Cayó en una depresión y es un chico que ahora mismo pues ha encontrado trabajo media jornada, ganará unos 700 euros, debe una deuda de 1.200 euros... Yo creo que se le puede echar una mano y ayudar dentro de todas las que forman la Coordinadora Personas Sin Hogar, desde Servicios Sociales, porque es uno de esos casos que probablemente si no se le echa el flotador, probablemente se ahogue y acabe en la calle. Entonces nosotros mañana vamos a ponernos en contacto con la organización para saber cuál es la situación de este chico y poder negociar. Lo vamos a hacer ya como sindicato de personas sin hogar, poder negociar, pues, el pago fraccionado, que no se niega a pagarlo, pero que no se le puede quitar todo el sueldo. Quiere que se lo paguen en 2 meses, por lo visto, y de qué come, de qué vive, y de qué, cuáles son sus gastos para sus gastos personales. ¿Qué hace ese muchacho? Pues, si no puede tener un dinero, probablemente siga con su depresión porque sigue medicándose, ha estado en psiquiatría y es uno de los casos verdaderos de los que hay que echarle un cable. Yo creo que tanto de Servicios Sociales como todas las entidades que forman Coordinadoras de Personas Sin Hogar deben apostar por esta gente, que si se les deja a la deriva, acaban y terminan en la calle. Y estas entidades trabajan para erradicar el sinhogarismo. Entonces, como digo, mañana vamos a empezar a hablar con la organización donde él tiene el piso alquilado, No voy a decir el nombre ahora ni de él ni de la organización porque no sabemos todos los datos, pero que vamos a intentar ayudarle en todo lo que podamos y hacer la fuerza que podamos para que se le ayude a este chaval, que tampoco es una deuda brutal, que son 1.200 euros y puede acabar en la calle y ahora tiene trabajo. O sea, yo creo, Natalia, ¿verdad?, que es uno de los que se le debe ayudar. La persona de las que hay que apostar, ¿no? De las que hay que decir, no estás solo y no lo vas a estar, y claro que sí. Desde luego que si no se apuesta por estas personas que ahora mismo tienen, pues, por lo menos una red, ¿no?, de la que tirar, pues claro que acabará en la calle si no se hace. Pues como digo, mañana ya vamos a ir informando de todo esto y les, en próximos programas, y probablemente le traigamos a él también para que nos cuente el caso y que lo sepan ustedes, para que se visibilice, y que a veces uno está nadando, y cuando está llegando a la orilla le falta ese flotador. A ver si se lo lanzan estas entidades que trabajan para las personas sin hogar. Y ahora vamos ya con la Fundación Down. Dos animales de verbo salvaje, abrazo mortal de brillante y maldito linaje. Bajo la lluvia van caminando, de estar tan vivos han renovado su piel, y en este mundo envenenado van engañando al Dios que hay bajo sus pies. Hoy en Fundación Don Zaragoza tenemos unas invitadas muy especiales, unas chicas a las que les gustaría tener la posibilidad de tener un contacto con personas, ya que piensan que si conocen a las personas pueden cuidarlas, atenderlas y acompañarlas mucho mejor. Quieren poder intercambiar experiencias de vida, saber cómo son, qué piensan, cuáles son sus intereses, sus gustos, sus objetivos. En definitiva, conocerlas individualmente con la intención de llegar a comprender lo más detalladamente cómo les gustaría que fuese la relación de cuidados. Atesorar esa información ayudará a trabajar por una atención más personalizada y profesional. Esto es un proyecto que se llama Retratos del Buen Trato. Hoy estas estudiantes han venido a contarnos sobre su experiencia con los chicos de Fundación Down que tuvieron hace unas semanas aquí. Buenas tardes, Radio Dientes. Bienvenidas a Daniela y Paula, estudiantes del Inés Buñuel. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Atención a personas en situación de dependencia. ¿Cuánto dura este módulo? ¿Eso es lo que estáis estudiando? Este módulo dura 3 años. Y además se hacen prácticas en centros de día, en residencias, en centros especiales. ¿En qué te gustaría trabajar? A mí me gustaría trabajar en un centro de educación especial. Y a mí en una residencia, porque tengo debilidad sobre las personas mayores. ¿Por qué este curso y no otro? Yo he elegido este módulo porque me gusta mucho lo que viene siendo el tema de tratar con las personas, y este es un grado que la verdad que implica bastante, o sea, que va bastante sobre eso. Hay alguna persona con diversidad funcional en este módulo o en nuestro interno. Nosotras que sepamos, no, porque, a ver, además de que vamos por las tardes, tampoco coincidimos con muchas clases, entonces no sabemos, ni en el instituto ni en nuestro módulo. Y en el entorno, yo sí que tengo una prima que tiene síndrome de Down. Oye, chicas, ¿y teníais ideas preconcebidas de lo que era la discapacidad? ¿Veníais como con un poco de susto o algo así? Sí que es verdad que veníamos un poco cohibidas, ya que teníamos unos conceptos cerrados, y cuando los conoces tienes unos conceptos muy abiertos porque es diferente a lo que nos te hacen creer que es. Esas ideas vienen por la sociedad, por gente que no conoce bien el trato con esas personas, y porque si de verdad tuvieran ese trato no dirían esas cosas. ¿Qué cosas habéis aprendido en esta experiencia? ¿Habéis aprendido algo aquí en Fundación? A ver, tiene que ver un poco con la pregunta anterior de si estábamos cohibidas y tal. Y a ver, la cosa, yo sobre todo he aprendido pues eso, a saber dirigirme a ellos, hablar con ellos, y la verdad es que ha sido totalmente diferente a lo que me pensaba, porque o sea, ha sido conversaciones que han fluido muy bien, ha habido mucha naturalidad, integración por parte de todos, y la verdad que yo me he ido bastante contenta, y la verdad que es una satisfacción el poder mantener un contacto directo con ellos y conocerlos realmente. ¿De dónde nace y cómo se crea este proyecto? El retrato del buen trato comienza en la segunda evaluación en Luis Buñuel, en la asignatura de destrezas sociales. La propone la profesora Marta, lo propone para las dos burbujas, ya que estamos separados, y todos estamos encantados en hacer el reto. Yo creo que sí que es necesario, ya que tenemos que tratar con esas personas para así aprender también nosotros. A ver, es importante, ya que eliminamos las barreras esas que nos crea la sociedad, y es súper importante, ya que vamos a tener que trabajar con personas. Y sobre todo también el módulo de destrezas sociales implica mucho lo que viene siendo la comunicación, la escucha activa, también la escucha afectiva, que es algo que tenemos que trabajar bastante, porque hay personas que igual les cuesta más comunicarse y tal, y no tenemos que anticiparnos a terminar la frase por ellos, que eso también es otra de las ideas que la sociedad se piensa que hay que hacer y tal, y eso no es así. Así que la verdad que el proyecto pues salió de ahí, y como nuestra profesora Marta pues consideraba que iba a ser un proyecto que nos iba a gustar mucho y que íbamos a aprender también mucho, porque de cara a las prácticas ya es un aprendizaje, así que todos pues decidimos que sí y estamos muy contentos. ¿Qué tal ha ido? ¿Qué otros sitios habéis visitado? Estuvimos en la Federación de Barrios, en ADUD, que es la Asociación de Discapacitados de Utebo, en Camalache, que es el centro de tiempo libre para discapacitados, y en Fundación Down, con vosotros. También hemos estado hablando con personas del neuropsiquiátrico de la señora del Carmen. ¿Te ha gustado participar? ¿Te sientes cómoda? A ver, pues obviamente al principio pues vas un poco en plan que no sabes cómo ir a la cosa y tal, pero una vez que ya vas haciendo varias, yo en mi caso por ejemplo he hecho 3 con ADUD, que es la de Asociación de Personas con Discapacidad de Utebo, luego la de Kairos, el tiempo libre y de ocio, y luego pues ahora en Fundación Down. Entonces pues al principio sí que te cuesta un poco, pero conforme va fluyendo la cosa y vas haciendo varias, pues ya sale todo solo, y yo la verdad es que me he sentido muy a gusto y muy bien. ¿Cómo encuentro este mal de conversación? Porque esto a veces es difícil. Pues la verdad es que es muy fácil, ya que vienes con una expectativa de que tienes que traerlo todo comido, y al revés, se fluye el tema de conversación y no hace falta que traigas nada, porque todo va solo, todo va fluido. Al final son conversaciones normalizadas, ya que todos somos iguales. ¿Qué habéis sentido con este proyecto? A ver, pues es básicamente lo que he dicho anteriormente, lo que yo he sentido es en plan el tener un contacto tan directo con las personas, pues obviamente te hace sentir bien, y más si también tienes vocación y has elegido este módulo porque realmente te ves de cara a un futuro trabajando en esto, pues te hace sentir bastante satisfecho con uno mismo, sobre todo pues aprendes bastante de cada persona porque ya las estás conociendo, y básicamente es eso, en plan satisfacción, orgullosa de haber elegido este módulo, y cada vez pues quiero seguir y aprender cada vez más. Me siento súper bien, ya que he estado con ellos, he tratado con personas, y la verdad es que me siento súper realizada, ya que me encanta lo que estoy estudiando, me hacen felices las personas. ¿Qué has aprendido en una palabra, sentimiento o emoción? A ver, más que en una palabra y tal, hay una frase que a mí me gusta mucho y que con este proyecto cada vez pues lo he aprendido, en plan, es algo que he aprendido cada vez más, que es que hay que mirar desde las capacidades de cada uno. Hemos aprendido a que todos somos iguales, ya que al fin y al cabo todos somos personas. Contadnos un poco sobre la exposición final. Se va a realizar en el Luis Buñuel, todos los carteles de los retratos de cada persona, y ahí estará explicado un poco todo, quién es la persona, algunas anécdotas que nos hayan contado, algo que nos haya gustado de él y que es para ellos el buen trato. Luego esa exposición estará a puertas abiertas a partir de la primera semana de junio. Bueno, chicas, muchas gracias por visitarnos y contándonos nuestra experiencia. Muchas gracias por estar aquí y hemos aprendido mucho de vosotras. Que me gusta cuando vinieros vosotras, que me sentía muy a gusto estar con vosotras preguntándolos las preguntas. Pues a hablar con ellas me parecieron muy bien. Son muy simpáticas y son más interesantes. Muchas gracias por todo y espero vernos pronto. Y yo pues también os quiero agradecer el cómo nos habéis tratado, el haber participado en este proyecto y que ha sido un placer y hasta la próxima. ¡Qué guay! Muchas gracias, chicas. Hasta la siguiente semana, hasta la próxima semana desde Fundación Down Zaragoza. Carne bendecida por la tierra, larga vida a los amantes locos. Grita al pecho su canción de guerra, viva esta revolución. Y que viva el amor de los que besan, desesperados por si esta luna fuera la última vez que toca el libro. De los pecados juraron olvidar el miedo a perder. Nadie les calla en la boca, nadie conoce de sus heridas. Maleta y rumbo directo al sol. Han incendiado la ropa, que han aprendido a bailar. Buenas tardes, radio oyentes. Hoy es domingo 23 de mayo, ya casi estamos despidiendo este mes 5 y nos gustaría hacerlo de una forma más alegre, pero una vez más nos vemos en la necesidad de informar y denunciar actos graves que han ocurrido en nuestra ciudad en la última semana. El pasado sábado 15, ya entrada la noche, se produjo una agresión sexual a una mujer que dormía en la calle. A la vulnerabilidad propia de ser un sin hogar, pues las mujeres además tienen que añadir la violencia física y las agresiones sexuales. De hecho, según el Observatorio Atento, el 60% de los delitos de odio por aporofobia son contra las mujeres, y de esos el 19% son agresiones sexuales. El presunto autor fue arrestado tras ser denunciada esta agresión por otra persona que también pasaba las noches en esta zona de la ciudad, porque al final las denuncias tampoco son tan propias de las personas viandantes, ¿no? También nos apartamos un poco de estas denuncias. Desde aquí, todo el equipo queremos denunciar tan lamentable incidente y rechazar rotundamente este tipo de acontecimientos. Y por otro lado, también queremos hablar que esta semana ha ocurrido otra circunstancia que nos ha llevado también a la frustración y al malestar. La pasada noche del lunes al martes se produjo el destrozo deliberado y malintencionado del campamento Justicia. Y no es un hecho aislado, no es la primera vez que esto ocurre, han tenido otro tipo de momentos en los cuales también se ha boicoteado, ¿no?, este campamento. A estas alturas yo creo que por todos es conocido ya lo que es el campamento, pero si no lo aclaro. Es un punto de encuentro en el que se encuentran pues varias personas que estuvieron en situación, bueno, y que persiguen, o sea, que todavía están en situación de sinhogarismo y que lo que quieren es una lucha por la vivienda digna, por una vivienda digna y una alternativa habitacional. Entonces, simplemente nosotros queremos desde este programa, una vez más, mostrar nuestro apoyo a todos ellos, sobre todo a Santi, porque obviamente esta situación pues le ha creado mucho dolor, igual que a todos nosotros, ¿no? Y bueno, también mostrar nuestro enfado por tan lamentable situación. Y es que es muy injusto todo lo que está ocurriendo. Y bueno, repetir que estamos contigo, Santi, y que nos preocupamos mucho por esta situación que has vivido, y lo remarcamos porque, aunque ya nos sorprende, muchas otras entidades no han mostrado ningún interés por el acontecimiento. Entonces, decir que a la mañana siguiente se reconstruyó todo el campamento, y que siga adelante porque la lucha sigue. Entonces, nada, apoyo y mucho ánimo, Santi. Y bueno, todo esto nos lleva a hablar también de otros temas, y es que a plantearnos seriamente la necesidad de que estos delitos aporofóbicos pues sean considerados como delitos de odio. Y esto es un debate que ha existido desde hace mucho tiempo en el debate público español, y lo saco también aquí en debate para nuestros compañeros, porque este jueves por fin se ha aprobado la introducción de la aporofobia como delito de odio dentro de un agravante del Código Penal. Entonces, esto parecerá una tontería, pero lleva mucha lucha detrás y ha sido muy costoso. Esto se inició, no sé, voy a hacer un recordatorio, en 2005, cuando tres jóvenes quemaron viva a María Rosario, una mujer que dormía en un cajero de Barcelona, y este suceso pues conmovió a la sociedad española. Es decir, que no era la primera vez que ocurría un acto de estas características, pero que sí que contar con la grabación de seguridad del cajero pues hizo que personas se movieran un poquito más, porque a veces las imágenes parece que muestran lo que no queremos ver, ¿no? De otra forma. Y bueno, puso en debate la brutalidad que se ejerció contra esta mujer indefensa y cuyo único precedente era ser pobre y carecer de un hogar. Tras este acontecimiento pasaron muchos años, 5 casi, de arduo trabajo, principalmente, y he de decir aquí un nombre, el de Miguel Ángel Aguilar, que es el actual fiscal delegado de los de delitos de odio de Barcelona. Y este hombre, pues la verdad es que luchó mucho, ¿no? Para que pues esto que ha ocurrido ahora, el pasado jueves, pues siguiera adelante. Y lo que luchó es que para que en el mundo judicial pues empezara a plantear seriamente la necesidad de estos delitos, de que estos delitos pues fueran considerados delitos de odio. Y el debate ha generado cuestionamiento no solo en el ámbito judicial, sino también en las políticas públicas de seguridad. Y bueno, se han producido avances, pero siempre decimos que son escasos, pero bueno, no vamos a decir que lo que se ha conseguido pues no es importante. Pero bueno, se dieron cuenta que no solo el luchar de esta forma era suficiente, y que la visibilización de esta gran problemática social invisibilizada era algo que también tenía que estar dentro de la sociedad. Y por eso pues en 2014 se creó el Observatorio Atento, que he nombrado antes, que es un observatorio en el cual se puede hacer una denuncia de los delitos de odio que observamos a diario hacia estas personas que se encuentran en la calle, que son sin hogar. Entonces, pues si no lo conocéis, os invitamos a que visitéis la web. Simplemente con que pongáis Observatorio Atento podéis acceder a ella, y veréis que es un formulario muy sencillo en el cual podéis escribir la denuncia sin posicionaros, sin poner nombre público, y en el cual podéis pues eso, denunciar lo que habéis visto, qué tipo de delito, dónde ha sido, cuándo, y esto ayuda mucho a avanzar, aunque pensemos que no. Decir que esto es parte de entidades como Garcí, y también de otras como Bocatas, Asís o Unigepol. No vamos a decir que no están detrás entidades, y que bueno, que la lucha conjunta y sumada pues vemos que sí que tiene resultados, ¿no? Como haber entrado dentro de este jueves como agravante dentro del Código Penal. Y entonces nada, a raíz de todo esto, y ya para cerrar, decir que gracias a este observatorio de Atento, pues en 2015 se arrojaron los primeros resultados de investigaciones, que al final es muy importante contar con datos, ¿no? Para poder hablar bien de la situación. Y se empezó a investigar, ¿no? Lo que era el delito de odio y cuánto lo sufrían. Y solo dejar y arrojar un dato que creo que a todos os dañe tanto como a mí, y es que el 47% de las personas sin hogar han sido víctimas de algún delito de odio. Y bueno, un 47% es muchísimo, muchísimo. Entonces, bueno, no sé, ¿qué os parecerá a vosotros, compañeros? Pero solo preguntar así a todos que podéis escucharnos que hasta cuándo, ¿no? Va a pasar esto. Compañeros, yo lo que voy a decir es que ya era hora. Han pasado muchos años desde que todo los hechos que ha comentado Natalia sucedieron y ha sido una lucha jurídica de muchos años. Sí que me sorprende que se haya utilizado la vía de la ley de infancia, que al final se ha introducido por la ley de infancia que ha entrado en vigor y por medio de una disposición final de la ley de infancia, que se reforma el Código Penal, incluyendo el agravante de aporofobia. Yo creo que los delitos de odio merecen, digamos, una reconsideración especial en una ley de reforma del Código Penal, porque todavía yo creo que muchas juezas y jueces no tienen clara la frontera que existe aún en el delito del odio. Creo que todavía existen muchos delitos de odio, incluido el tema de la aporofobia, que no son considerados delitos de odio por esos matices jurídicos que creo que hay que revisar, pero entiendo que es un primer paso y es un primer paso muy importante para evitar, digamos, o castigar la aporofobia, que cada vez más es uno de los delitos de odio más extendidos, por desgracia, en este país. Bueno, de acuerdo, Javier, todo lo que comentáis, ¿no?, con Natalia, y muy, muy bien presentado, muy bien estructurado todos los datos que nos dais. Y volviendo a lo que nos has comentado, ¿no?, del campamento Justicia, en este momento estamos hablando de cuántas personas, Natalia, cuántas están físicamente ahí en el campamento. Pues ahora mismo luchando dos, porque sí que ha habido bajas últimamente y esto pues posiblemente ha debilitado mucho. Pero bueno, las personas que siguen luchando siguen al pie del cañón como debe de ser. Y es verdad que faltan más apoyos, muchos más apoyos, porque al final cuando te ves aún encima de la calle, pues solo y con este tipo de circunstancias, pues claro que hace falta que volvamos a decir que estamos con ellos y que no están solos. Sí, que ha habido momentos en los que incluso han estado 5 personas, ¿no?, que hemos visto después de salir del programa, que bueno, que están ahí en un lugar muy céntrico de como es la Plaza del Pilar, ¿no? Han estado 5 personas, ¿no? No, y han estado más, han estado hasta 15. Hasta 15, exactamente, al principio, ¿no?, con todo el tema del hotel, claro, y cuando ellos van, ¿no? Y en estos momentos están 2 personas. Sí, porque bueno, pues ha habido intenciones de destruir lo que es esta lucha y claro, pues es muy fácil cuando una persona está débil, está en estas circunstancias, que venga otra persona y que con intención de hacer daño, pues manipule o condicione decisiones de esas otras personas que sí que estaban a que rebelarse o a ir en contra de otras cosas que sí que funcionaban, ¿no? Entonces, bueno, pues han pasado acontecimientos que han hecho que se debilitara un poquito esa relación y, bueno, pues ahora mismo están 2 personas ahí al pie del cañón que siguen estando ahí, vamos. ¿Qué te parece, Jesús, la información que tienes tú, cómo te llega? Porque también los hechos ahí están, pero luego lo que vemos, ¿no? Hay percepciones que están muy contaminadas y que contaminan al de fuera, que ese es el asunto, ¿no? Bueno, hay que recordarles que está usted escuchando una porofílica emisora de radio, que es lo contrario de porofobia. Estas estaciones, como son las autogestionadas, siempre está abierta las puertas a denunciar todo este tipo de acciones. Y recordarles que este programa, hará un par de años, se entrevistó a la persona que propuso esta palabra para que se incorporara a la RAE. Está avanzando. Pero como decían aquí las tertulianas, y lo ha dicho más de una vez nuestro coordinador, no bastan las palabras, tienen que ir a las acciones para evitar, para que regresemos nuevamente a tratar de querernos, no importa el tamaño del bolsillo que tengas, no importa el color de la piel, sino cómo nos debemos de tratar entre nosotros. Y recordarle, ya que estamos hablando del campamento Justicia, donde están estos compañeros sin techo, en la Plaza del Pilar, si alguno de ustedes tiene algún espacio para que estas personas se les facilite, para que vivan ahí, ellos son autosuficientes para administrarse y vivir ahí. No está de más ayudar a veces a las soluciones definitivas. Un préstamo sería temporal para que estas personas, mientras las autoridades, tanto privadas como públicas, les encuentren una mejor respuesta. En estos días estaba yo escuchando en la radio el llamado que hacen en las estaciones comerciales, y hoy lo hacemos aquí en esta radio autogestionada, que es Radio Topo, invitando el Banco de Alimentos a las personas a que aporten alimentos, valga la redundancia. ¿Por qué? Están rebasados. Más de una vez en las tertulias que hemos tenido aquí, hemos señalado que teníamos la pandemia, la crisis. Pero después de la pandemia, como sucede en las guerras violentas, no digamos nomás en esta guerra de enfermedad, viene la crisis económica. Mucha gente cerraron sus fuentes de empleo y ahora el Banco de Alimentos, insistimos, requiere de una ayuda adicional de los ciudadanos para que aportemos y tratar de apoyar esas familias que ahorita la están pasando difícil, que jamás esperaban ellos quedarse sin empleo, porque hay familias enteras. Hay una frase que dice: nadie es tan pobre que no pueda ayudar, ni tan rico que no pueda necesitar. Entonces ese llamado hace el programa Con la Casa en la Mochila a la ciudadanía, a las familias. Recordemos que a veces no necesitamos necesariamente llevar una bolsa de alimentos. Muchas veces al vecino basta con acercarnos, sugerirle la oportunidad, si saben, de un empleo. ¿Por qué no llevarle parte de lo que cocinamos ese día? Mostrar ese tipo de solidario que también acerca a los buenos vecinos. Pero el Banco de Alimentos, insistimos, requiere y manda un soso a la ciudadanía. Necesita ayudar al exceso de ciudadanos, de familias que se están acercando a ellos. Este es Con la Casa en la Mochila. Jesús, ¿tú crees que esas acciones que tú comentas de dar comida, de hacerles de parte de nuestro caldo, no refuerza más toda la situación y victimiza más la situación? Es decir, tú puedes ayudar con un café, con una sopa, con una comida, pero realmente eso es un modelo social de beneficencia. Sí. A ver, yo lo pongo sobre la mesa, ¿no? Realmente, por supuesto que estamos aquí en la unicidad y en la diversidad, ¿vale? Pero a ver, quiero decir que estamos con ese mecanismo desde el siglo XIX, ¿me explico? Es que eso ya no aguanta. Es decir, si yo refuerzo el sistema, ¿qué más quieren las estructuras? Que yo siga dando un café o comida o pasta, arroz, y que la gente tenga más glutamato, que la gente esté densa, con poca alimentación, si es que ese recurso ya lo sabemos. Pero que con eso estamos viendo que si hacemos lo mismo, ¿no?, pues los mismos resultados, y que el problema se está cronificando. Que no es que yo te dé desayuno, comida y cena, chico, que es que esto no es. Que esto se queda muy corto, Jesús. Bueno, es mi opinión. Entonces, es el tema que desde aquí, pues eso, y, no, y seguimos en la línea, ¿no?, de fuerza, que al final hay que crear un sistema diferente, que es que lo que hay no sirve. Si es cronificar más. Aquí hemos tenido un experto, como fue, bueno, pues el director de Olgarsí, ¿no?, en el cual se están planteando y son necesarias completamente otras iniciativas para el sinhogarismo. Es que lo que tenemos no sirve. Entonces, o partimos del principio de autonomía pensando que hasta que me demuestres lo contrario, yo creo en ti y que eres capaz. Y si vamos a la persona desde el eres capaz, pues bueno, veremos otras cosas. Si voy desde el victimismo, te doy la comida, la cena y 3 kilos de arroz, pues que muy bien, pero que hemos visto que eso no es. No sé, es mi opinión, ¿vale? Desde aquí, que al final hay que buscar los otros recursos, pues medidas como se están haciendo aquí de formar sindicatos, de hacer otro tipo de lucha, de estar en la calle, que el que yo te dé comida y cena, que está muy bien, pero que es más parchear la situación. Claro, al final, si es algo estructural, si es que no hacemos nada con que yo te pase el café, si es que esto es más de lo mismo. Bueno, aquí tenemos cerca una respuesta. Las respuestas que se da al sintechismo, cómo combatirlo, no necesariamente es la misma respuesta que se le da a una familia. El sintechismo ya más de una vez se ha manifestado que puede haber un común denominador con las dos menciones que hago, que es que tengan un hogar. Pero también es muy importante que tengan un empleo. El empleo resuelve, pero aquí Pepe y más de alguna vez hemos entrevistado personas y dicen, y me tengo un empleo, ¿y dónde duermo? Porque hay hasta abusos, que aquí lo denunció Pepe y bueno, lo denunció el equipo, pero nuestro coordinador, que es un luchador social y está inmiscuido y apoyando varias de las causas, entre ellos la olla solidaria, tiene un comentario. Sí, a hilo de lo que tú has dicho de trabajo y hogar, ahí, hace un momento, porque tú no estabas, pues hemos hablado de una persona que precisamente tiene hogar y trabajo, pero necesita un apoyo de bien sea de los servicios sociales o de las organizaciones que trabajan con personas sin hogar, para que ese chaval, porque debido a la muerte de sus padres, cayó en una depresión el año pasado y ha generado una deuda de alquiler del piso de 1.200 euros. Y si no se le ayuda, ese ahora mismo termina en la calle. Para eso están estas organizaciones, para eso están los servicios sociales, para tenderle una mano para que este chico no caiga en la calle. Es uno de los ejemplos muy fáciles de ayudar, ¿eh? Sí, y bueno, yo creo que esto enlaza un poco con lo que decía Carmen y Jesús. O sea, es como ver en este ejemplo cómo vamos a atacar a la causa, ¿no? Para que no llegue a ser consecuencia. Vamos a ir hacia este tipo de situaciones para intentar y evitar que caiga y que una vez que esté fuera del sistema sea cuando le ayudamos y le demos caridad y mendicidad, porque es que eso es lo que estamos viviendo hasta ahora y eso lo único que hace es que la situación sea insostenible y que no se generen ayudas ni soluciones que realmente ataquen al problema, que dejemos de ver el problema donde no lo es, que el problema está más allá, mucho más atrás de lo que vemos, o sea, hay que ir hacia ese atrás. Eso que lo que hablamos tú y yo, ¿no? Que al final lo que tú ves es el síntoma, que es esa persona que ya está en la calle, que ya se ha caído y que ya está. Que tiene que haber unos mecanismos y esa es la historia, ¿no? Otro mecanismo en el cual hagas un poco de preventiva. Sustento, sí. Pero que es que pasa con todo, que somos una sociedad en la cual vamos al síntoma. Cuando ya el iceberg sale ya y el síntoma ya está la patología. Pero que antes de eso hay unas prealarmas, vamos a decir, que nos dan muchas indicaciones. Entonces, es lo que el caso que comentáis, ¿no? Del compañero, que esto es una prealarma entera. Si se pone el mecanismo, pues bueno, pues se podrá hacer algo más. Pero al final vamos al síntoma, cuando la persona ya está fuera de lo que dices, ¿no? Ya claro. Está fuera del sistema, entonces... Pero además es que esta persona ha tenido la suerte de pedir ayuda donde se le va a dar ayuda. Pero, ¿cómo sabes dónde pedir ayuda, no? Que este es un problema que yo creo que todos sufrimos en todas las circunstancias de nuestra vida, que es que no hay ese tipo de dispositivos de decir, puedes acudir aquí, es que no existe. Entonces, claro, que si no encuentras al recurso, a la persona, al punto de encuentro en el que van a ayudarte, ostras, que es muy fácil caer, ¿eh? Entonces... Al final está todo muy fragmentado y eso viene de la fragmentación de las entidades que están tomando esto. A ver, Javier. Sí, vamos a ver. El asistencialismo es pan para hoy y hambre para mañana. Claro. Llevo defendiendo esto desde que estoy en temas de activismo social bastantes años. Claro. Evidentemente, vamos a ver, yo no voy a tirar piedras contra el Banco de Alimentos porque puede ejercer unas ayudas puntuales de emergencia en determinados momentos. Pero un Banco de Alimentos no puede ser la solución. Exactamente. Lo siento. El Banco de Alimentos no forma parte de la solución, forma parte del problema. Y lo voy a explicar. Si lo que pretendemos es crear asistencialismo haciendo que las personas dependan de esos recursos y no se creen soluciones de autonomía personal, estamos perdidos. Es decir, si no existe, por ejemplo, unos sistemas de renta mínima digna o incluso defender algo más ambicioso como sería la renta básica universal, sí. Si no defendemos sistemas que permitan una vida digna a las personas, unos ingresos mínimos que permitan que las personas tengan una vida digna, si no establecemos sistemas de viviendas sociales en un sistema de housing first que erradiquen el sinhogarismo, si no establecemos estas soluciones que permitan la autonomía personal de cada persona, de cada mujer y de cada hombre en situación de pobreza, estamos contribuyendo a que el sistema cada vez tenga menos recursos, además, que es que encima lo que se hace es, con este asistencialismo, es que encima los recursos vayan disminuyendo, claro. Con lo cual estamos en una sinrazón. Sí, sí, es la vía, vamos, es que no hay otra. Y saturas esos recursos, claro. Además, o sea, lo que decimos, que encima de lo poco que hay, si lo saturas, pues es que aún funciona peor, pues así. Bueno, Javier tiene muchos años, ya lo acaba de mencionar, en la lucha social. Sin duda, Europa Occidental sobre todo, se considera el país o la comunidad de países más ejemplares, incluyendo a Norteamérica, por la sanidad social. Sin embargo, todavía vemos la desigualdad en el salario mínimo. Luxemburgo tiene un salario mínimo de 1.800 euros. Bulgaria tiene un salario mínimo de 200 euros. Hemos escuchado recientemente la intención del gobierno del estado para impulsar y reactivar la economía que viene. Por una parte, yo veo con tristeza que para la cultura se va a destinar poco. Espero que ese dinero, como ya lo hemos mencionado en otras tertulias, se fortalezca no nomás la hostelería o el turismo, las actividades relacionadas con ellos, sino que haya una cierta autonomía para que el país recobre y no nos vuelva a pasar lo que sucedió en la pandemia, que no teníamos ni siquiera una empresa que fabricara las mascarillas o cosas similares. Tiene que lucharse, y lo dice cada vez que veo la prensa, la autoridad autonómica, hay que impulsar, hay que apoyar las empresas de vanguardia. Y al apoyarlas también estar muy atento a crear empleos. En la pandemia algunas gentes tuvieron que reciclarse, pero ¿realmente habremos aprendido algo de la pandemia? ¿Seguiremos? ¿Tendremos la posibilidad? Porque las cantidades que se vienen de apoyo de Bruselas, es España y es Italia quien más dinero va a recibir. Esperemos que reine la sabiduría, se invierta y se vuelva a fortalecer la economía nuestra. Bueno, yo creo que aquí es un debate propio, ¿no? Porque es hablar de lo que Sánchez presentó el otro día, que creo que podemos hacer aquí, vamos a romper un melón, si empezamos a hablar de todo esto. Pero obviamente que sí que hay que cambiar, ¿no? Lo que siempre hablamos, que está enfermo, como bien dice Carmen y bien decía Raúl, que claro, que sí que nos ha enseñado que lo que tenemos pues no es suficiente y nos ha dejado todavía peor y estamos en la resaca de la ola. Y bueno, pues a ver cómo se viene todo. Y bueno, las promesas, ¿no?, que se están haciendo de se van a crear tantos puestos de empleo, se va a trabajar en reducir el desempleo juvenil en no sé cuantísimo porcentaje, que bueno, que ojalá, pero que es que vuelve a sonar a risa, lo siento, porque es que a mí me produce esa sensación de se están burlando otra vez, ¿no? Porque tú ves la situación real, la máscara, si estás, y bueno, y sales ahora a la calle y intentas ver con otros ojos y te das cuenta que eso que se propone es que no tiene cabida ahora mismo en la sociedad en la que vivimos. Entonces, es que rompe, o sea, te rompe pensar que esa propuesta es que no se va a cumplir y que va a ser mucho peor. Entonces, pues es lo que tenemos. Javier nos había dicho, ¿no?, hace unos momentos su experiencia que tiene dentro de la problemática de la gente con pocos ingresos. Javier, tú has acudido inclusive a reuniones nacionales donde se analiza esta situación. Algunas partes han estado ahí, te conoció Pepe, nuestro coordinador. De tu experiencia que tienes, ¿qué propondrías? Primeramente, ¿qué ha fallado? ¿Y qué propondías en la práctica? Porque a veces la teoría nos lleva muchas horas, pero en la práctica, ¿qué propondías para que esto se tuviera una respuesta realmente de fondo? Pero vamos a ver, si es que el problema es que todas las instituciones crean unos objetivos grandilocuentes que luego tienen que revisar. Yo recuerdo que la anterior estrategia europea, que era Europa 2020, pretendía disminuir el número de personas europeas en situación de pobreza en 20 millones de personas y destinar el 20% de los fondos estructurales a la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Y el problema es que esos objetivos no se han cumplido. Y ahora están con la estrategia de Europa 2030-2030 y así sucesivamente. Es decir, en vez de enfocar políticas realistas y objetivos realistas, lo que se está haciendo es hacer objetivos muy grandilocuentes que evidentemente dan grandes titulares y son objetivos muy ambiciosos, pero que no se están cumpliendo. Y cuando acaba la estrategia 2020, pues ahora hay que pensar en la estrategia 2030. Y así bueno, vamos a estar sucesivamente. Bueno, sí, Sánchez ya se imagina España 2050. Así es que por imaginar, mira, imagina Zaragoza también hizo grandes cosas y bueno, pues ahí quedan cosas, ¿no? Pero que bueno. No, no, claro, cuando yo te. Cuando, en 2050 yo tendré 80 años. Pues nada, todos con el pelo blanco, con bastón y demás. Es que, a ver. Es que por eso. Estaré con mi pensión privada, o sea, tendré que estar ahí, ¿no? Lo que necesitamos son soluciones ya a medio plazo. Todos queremos un país mejor dentro de unos años y que en las futuras generaciones que vengan hereden un país mejor, por supuesto, y yo el primero. Pero dicho esto, ahora mismo ya necesitamos soluciones, fíjate, ya no digo ni siquiera a corto plazo, que se necesitarían, digo a medio plazo, es decir, en un plazo de 5 años tenemos otra vez que volver a crear empleo, pero no empleo precario, por el amor de Dios, empleo de calidad, digno, que permita a las personas vivir dignamente. Esas son soluciones. No demagogia, obviamente, no se trata, evidentemente, todos son soluciones complejas, y quien diga que tiene una solución sencilla, miente. No existe. Y quien diga que tiene una solución sencilla, sencillamente está haciendo populismo, así de claro, porque estos problemas requieren soluciones complejas, pero se pueden hacer, y se pueden hacer con esfuerzo y con trabajo, y con análisis serio y riguroso. No con análisis solo político, análisis serio, estudios de campo, gente especializada, destinar recursos, destinar fondos europeos. Pero claro, repito, hay que hacer una estrategia realista y que se pueda hacer. No mirar a 30 años y, repito, dentro de 30 años, pues todos pagos. Claro. Bueno, pero esto es como los ODS, ¿no? Maravilloso, es lo mismo. O sea, para el sostenible del año no sé qué, y luego cambiarán los del milenio al sostenible y luego ya pues ya vendrá el siguiente. Es que es así, totalmente de acuerdo. Y yo me siento ya de una parte de generación perdida, ¿eh? O sea, que yo ya no pienso ni en que puedan hacer algo por mí, pero por lo menos que hagan por los venideros, ¿no? Porque ya es así, o sea, el planteamiento. Pero bueno. No, Natalia, siempre hay que pensar qué puedes hacer por los demás, incluso no solo por ti, porque si lo haces por los demás, también lo haces por ti. Esa frase del presidente Kennedy. Javier, hace un par de semanas más o menos entrevistamos al señor Caballol, que es el directivo de Housing First, una institución que apoya de una manera muy singular a la gente sin techo. A mí me gustaría, para aquellas personas que no escucharon el programa, de manera breve, nuestra psicóloga Gaya y nuestra enfermera de 24 horas, como le dicen algunos compañeros oyentes a estas tertulianas, es recordáramos cuáles fueron las propuestas que pone el señor Caballol para realmente combatir el sintechismo. ¿La recuerdan? Sí, bueno, una de ellas era el apostar, ¿no? El por la vivienda, y vivienda primero, y luego a partir de ahí construimos, ¿no? O sea, primero tienes un techo y esto ya te da una solidez para seguir adelante. Sí, y en esa propuesta de darle la vivienda, no llevarlos de la mano, sino apoyar las decisiones que tome la persona a la que se le da la vivienda. Era parte, esa parte de la respuesta. ¿Qué otra cosa agregó? Porque él decía que lo que se está haciendo por parte de las autoridades, la puerta giratoria, que entran y vuelvan a entrar y regresan y vuelvan a entrar. Sí, esto es el sistema de la rata en la rueda, si no hay otra. Es un mantenimiento de la pobreza. Entonces, al final, es eso, es mantener la precariedad y mantener y mantener. Entonces, claro, de acuerdo con Javier en prácticamente todo, cuando dice las soluciones realistas y planteamientos realistas, pero realmente lo que te planteas es que, pero si es que no lo quieren solucionar, si es que lo tienen ahí y no lo quieren tomar, les estás dando las cosas y no las quieren tomarlo. Si lo que interesa es reforzar la rueda y que la gente siga y siga, porque apostar por otra línea es romper todo, porque lo que tenemos no sirve. Entonces eso es, cuando tú en psicología estás haciendo comportamientos de extinguir conductas, la extinción, bueno, eso es lo más complicado, ¿vale? Entonces es extinguir. Supondría extinguir una conducta, no modificarla, no, extinguir. No podemos modificar porque hemos modificado, hemos jugado a modificar y es entretener a la gente, es entretener. Entonces, o extinguimos una conducta, es decir, un sistema con todo lo que conlleva, o es más de lo mismo. Claro, pero el problema es que no existe una pedagogía para transformar el sistema. El problema es que creamos un estado de opinión pública que es que, a su vez, este estado de opinión pública lo que se está haciendo es que conserve el sistema. Claro. No que lo transforme. Ni siquiera, fíjate, que rasque dentro del sistema. Claro, pero a ver, Javier, lo que dices de la pedagogía transformacional, vale, muy bien. Pero al menos sabemos y tenemos muy claro lo que no queremos. Y lo que no queremos nos lo meten con otro nombre y seguimos con más de lo mismo. Entonces, lo que no queremos lo tenemos muy claro. Pero tampoco se hace el mecanismo para decir, mire, vamos a tocar el núcleo duro. Es que no se quiere tocar el núcleo duro. Y el núcleo duro sabemos todos de dónde viene. Entonces, si yo ya me planteo que sí, pero vamos a jugar, vamos a entretener, porque lo que hay que mover, el huevo, no se quiere ni tocar ni preguntar, Dios mío, plantear esto en un país. ¿Me explico? Entonces, ¿qué limitados estamos? Nos entretienen más, Javier, al final. Porque el núcleo duro no se va a tocar en este país, no se toca ni se va a tocar. Entonces, estamos jugando aquí, pues eso, a una farsa, a que pase la Agenda 20, la 30, la 50 y todas que quieran. Porque mientras el huevo no se quiera tocar, pues nada, pues así seguiremos. Yo también pienso que hay mucha parte de la sociedad, muchísima, que es que ni se plantea esto. O sea, yo creo que viven ahí en su... Porque les interesa, mucha gente vive muy bien, claro, de esta manera. Entonces, en su comodidad. Claro, en su pues vamos a hacer todo lo posible para que esto siga como está. Es la acción de la inacción. Vamos a hacer como que parezca que tocamos algo, pero no se toca nada. Uh-huh. Lo que pasa es que lo poco que se toca se le pone, pues eso, la grandilocuencia, el eslogan, lo que dice Javier. Entonces, pero realmente hemos tocado el huevo, el núcleo duro. Si el núcleo duro no se toca... Mientras el individualismo sea el leitmotiv de la sociedad... Exactamente. No se va a poder transformar nada. Claro. Esto solo puede surgir de la acción colectiva. Claro. De acción comunitaria. Totalmente. De la acción como... colectivos de ciudadanas y ciudadanos, no desde el desde la persona, desde el individuo, no se va a poder transformar nada. Esto solo puede ser a base de organización, de pedagogía, de comunitarismo, de lucha colectiva, de solidaridad, por supuesto, pero sobre todo, repito, de mucha pedagogía social. Pero pedagogía y no psicoeducación, porque estamos viendo este campamento como ya se encargan personas de ir ahí a hacer PNL puro, porque lo que se hace es PNL puro. Cuando una persona tiene las cosas claras y tú le ofreces, la gente se vende. Y es así, y es muy triste, pero la gente, ¿entiendes? Es que la gente se vende. Entonces el comunitarismo que dices tú está muy bien, hasta que otro llega, que hay mucho diablo seductor. Y tú pero lo sabes, Javier. Yo puedo entender... Carmen, yo puedo entender en cierto modo, aunque yo no lo comparta, puedo entender en ciertas ocasiones, límite, que sí, la supervivencia, es supervivencia, está claro, sí, supervivencia. Cuando estás en situaciones límite, evidentemente la supervivencia es lo primero. Exactamente. Y lo siento, no lo compartiré, pero puedo ponerme en la piel de la persona que por esos recursos, pues puede renegar de ciertas ideas. No lo compartiré nunca. Claro. Pero me puedo poner en la piel de esa persona que lo hace, porque esa persona lo único que intenta y lo único que le ha enseñado el sistema es a sobrevivir. Sobrevivir, supervivencia. No a pensar críticamente, sino a sobrevivir. Aquí tenemos un oyente que quiere intervenir, pero que tenemos muy poco tiempo. Te conozco, Antonio. Nada, un segundo para todas las reflexiones con las que estoy escuchándoos y, por supuesto, estoy pues muy de acuerdo en algunos sentidos y un poquito menos en otros. Solo una reflexión que os planteo sobre la mesa. ¿Alguno es consciente de que una renta básica universal e incondicional sería una herramienta útil y básica? Ya lo ha dicho nuestro compañero Javier. Yo lo defiendo. Antonio, a mí no me tienes que convencer. Pero yo sabemos quién no lo defendería. A ninguno de los que hay aquí nos tienes que convencer, Antonio. Correcto, pero es que eso sería, digamos, sacar de la pobreza y de la miseria a, voy a decir, la cantidad de personas que hoy en día están en la calle. Totalmente. Pero eso ya además, además de otras cuestiones. Ojo, además de otras cuestiones, Antonio, no olvidemos. La renta básica universal es un instrumento liberador y emancipador, totalmente de acuerdo contigo, pero tiene que venir acompañada de otras mejoras sociales. Quiero decir, el dinero por sí mismo, me explico, sí, aunque ayuda, no resuelve todos los problemas que trae no solo ya el sinhogarismo, sino la pobreza en general. Y pervierte. Yo creo que me entiendes, ¿no, Antonio? Sí. O sea, renta básica universal sí, pero además que haya un tejido social importante. Evidentemente, la propuesta de que renta básica universal sí y el resto de los, digamos, servicios sociales como educación, sanidad, etcétera, etcétera, no son, digamos, sustituibles por la renta básica universal. Esto es evidente. O sea, se supone que está... Con esto yo cierro. Tú supongo que sabes, Antonio, porque ya te veo que eres defensor de la renta básica universal, existen ya algunos economistas liberales que efectivamente se plantean, economistas liberales, que plantean la idea de la renta básica universal, pero claro, tiene un truco, tiene el truco de que evidentemente todo lo que serían subsidios de desempleo, prestaciones sociales añadidas, todo eso se eliminaría. ¿Sabes por dónde voy, no, Antonio? Sí, sí, perfectísimamente, pero esto lógicamente, en cuanto a nivel económico, si la renta básica universal e incondicional, e insisto, universal e incondicional, digamos que sobrepasa los límites para establecer unos niveles económicos suficientes para la vida y para el desarrollo humano, evidentemente podríamos eliminar esos subsidios que hoy son dados con cuentagotas a determinadas personas en función de una marginación que en resumidas cuentas se produce cuando te dan un subsidio o una paga extraordinaria. Totalmente. Eso bien, como muy bien has dicho, el resto de las, digamos, de los logros sociales conseguidos para nada son sustituibles, absolutamente para nada. Exacto. Bueno, Antonio, nos quedan tres minutos para el siguiente programa, así que tenemos que ir cerrando. Yo os invito a todos al siguiente programa. Bueno. Yo quería matizar también a todo esto que decís así como cierre, que es genial la propuesta, lo que pasa que sabemos bien que la brecha social que existe y que cada vez es más marcada y cada vez los extremos están más extremistas todavía, que eso no interesa que desaparezca, entonces que está genial, pero que sabemos que el peso de quién lo lleva y hacia dónde se tira, ¿no?, de la cuerda y quién está ya caído y quién tiene la fuerza, ¿no? Entonces pues que esto está muy bien, pero que es complicado, ¿no?, de conseguir, que seguiremos ahí luchando, pero bueno, ahí está el tema. No, vamos a decirle al auditorio que tenemos una próxima semana, que las temperaturas van a ir aumentando y que a lo largo de la semana va a estar como está la economía, nublada. Bueno, pero sobre todo no decir, bueno, esto es lo que hay, porque creo que es de las peores frases que ha inventado alguien. Esto es lo que hay, muy bien, pero bueno, pero que eso no tiene que ser justificación, que es que todo lo justificamos con lo mismo, pues vale, ¿y por qué tiene que ser lo que hay? Pues no, hay que luchar. Es que esto es lo que hay, con esto tenemos que, pues perdona, no, ¿vale? Pues, amigo Javier, te emplazamos para el próximo domingo desde nuestro corresponsal desde Galicia. Intentaré estar, o de una forma o de otra, pero intentaré estar. Pues muy bien, lo tenemos que dejar aquí. Decirles que les esperamos la próxima semana. Hoy vamos a finalizar de otra manera el programa y les vamos a dejar con una canción. Buenas tardes a todos y a todas y hasta la semana que viene. Buenas semanas. Gracias. Gracias a todos. Hoy te quiero contar, hoy te voy a cantar una historia con final feliz. Hoy la vida sonríe, no quiero que olvides las cosas que te hacen sentir. Tu momento es ahora, no pasan las horas. Si hay algo que te hace sufrir, solo escribe tu historia y mantén la memoria y tus sueños se podrán cumplir. Tú escribes la historia.